¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano en Paradigma Radio. Ay, cuántas propuestas se hacen por ahí, ¿verdad? De bajar de la nube de una persona. Algunos días es mejor estar en la nube y no bajar. Es más vale no bajar, ¿no? ¿Y te bajan mucho de las nubes a ti? ¿A quién? ¿A mí? A ti. Como ha dicho Elena, más vale muchas veces estar arriba que no... Que no por aquí abajo, ¿no? Y a ti te pasa lo mismo. Sí, hay días que mejor no bajar. No bajar al mundo porque tela. No, esta canción fue posiblemente versionada de un tema que era este, exactamente. Bueno, esta es la versión masculina de lo que eran las proposiciones de bajar o no de una nube. La situación de la mujer hoy en día en este país, ¿está en la nube, está en el suelo? ¿Dónde se encuentra? Pues ahora mismo en el suelo y levantada. En el suelo, levantada y con más energía que nunca, ¿no? Y bueno, y pa'lante, ¿no? Y pa'lante. Cuesta mucho, Patro... bueno, quien hablaba, perdón, era Helen Vega y está aquí también Patro con nosotros. Buenos días, Patro. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amiga? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Pues la situación actualmente está cambiando dada unas medidas que está adoptando el gobierno central. Sí, bueno. ¿Es favorable? ¿Ves que hay alguna intención positiva para ello? Intención hay mucha, Ale. Siempre lo decimos aquí, ¿no? Siempre hay noticias. Poniendo en valor, ¿no?, las reivindicaciones feministas, ruedas de prensa donde se dice que se va a hacer, pero recordamos que de septiembre del año pasado hay firmado un pacto de Estado y cuyas medidas aún no se han puesto a cabo. Entonces, es verdad que ya de promesas e intenciones nos estamos cansando. Uh-huh. Y nosotras lo que queremos es pues medidas que sean aplicadas ya, que sean efectivas, y evaluar lo que está pasando, mujeres que son asesinadas con órdenes de alejamiento, y todo eso tiene que irse evaluando anualmente, ¿no? No solamente con promesas, sino vamos a ponernos ya en pie de guerra. Hay una medida que adoptó alguna autoridad, supongo que la ministra de Igualdad, en que la cantidad de personas o mujeres muertas por sus ex parejas no serán medidas de forma anual, sino tendrán una visión total desde cuando se empezó a hacer esta estadística, que hace poco tiempo. Por lo tanto, hay más de 900 mujeres muertas como víctimas del maltrato, ¿no? Sí, bueno, nosotras es que no nos gusta llamarle muertas, son asesinadas, porque la asesinan pues sus parejas, su expareja. Y bueno, esa es la cifra oficial que hay, pero la plataforma pues tenemos ya, me parece a mí que son 1000 y pico lo que hay desde que la plataforma está. ¿Y por qué esa diferencia? Llegando. ¿Por qué esa diferencia? Pues si veis cuando dicen por ejemplo, las mujeres que van asesinadas este año, dice que son 21, pero en nosotros en la plataforma tenemos casi 31, 30 y 30. Entonces, pues la diferencia, porque por ejemplo, si la dejan mal herida y muere después de las 24 horas o de las 48 horas, ya no se contabiliza como mujer víctima de esa violencia de género, sino que ha muerto a consecuencia de... Incluso si alguna mujer prostituta que es asesinada, tampoco se considera como un asesinato por violencia de género, ¿no? Sí, sí. Y qué injusto, ¿no? Vaya. Y también, por ejemplo, si van, como pasó el año pasado, que iban la víctima, bueno, la y la amiga, y mataron a las dos, la asesinaron a las dos, la amiga no cuenta, porque es daño, como le dicen, daño colateral. Entonces, por eso la diferencia de una estadística a otra. De todas maneras, gracias a la reivindicación feminista, eso de las 24 horas después de haber sido golpeada, además que muera después de las 24, a las 48 horas, ya se superó. Qué bien. Ya son contabilizadas, ¿no? Pero es cierto que, como dice la compañera, hay mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de querer vivir su vida, de ser libre, que no tenía ninguna relación sentimental, y ellas también son víctimas de violencia de género, y esas no son contabilizadas, puesto que la ley integral solamente considera como víctima de violencia de género aquellas que han tenido una relación sentimental, ya sea presente o pasada, cuando la reivindicación es feminista y la plataforma desde su inicio reivindica que eso es mucho más amplio, ¿no? Estamos ante una violencia estructural y la estructura acontece en todos los ámbitos, ya sea agresiones en la calle, si la agreden y la asesinan en un aparcamiento, en plena feria, también eso es violencia machista, ¿no? Porque es una violencia estructural que el hombre hace de esa superioridad para ejercer, ¿no?, su autoridad sobre la mujer. Pero a mí me extraña que cualquier evento que ahora ocurre en cualquier ciudad de este país, dado que es el verano, se hacen fiestas, una semana como la semana que pasó hace pocos días en Pamplona, tenga que haber un grupo de mujeres que lleven pañuelos morados o brazaletes morados para proteger a las mujeres. Efectivamente. Estamos en una situación tan, no sé, tan increíble, tan dura. Sí, estamos y lo estábamos. Lo importante es que ahora las mujeres, en ese trabajo de sororidad, de acompañamiento, de concienciación, estamos visualizando que eso está pasando y que eso, las mujeres lo estamos sufriendo. No podemos salir de fiesta con la misma libertad que lo hacen los compañeros, ¿no? Entonces, es verdad que lo más importante es que se está visualizando. Detallar de que no es que sea verano y haya más asesinatos como ha pasado ahora, que en 4 días, pues 5, 6, 7 y 8, ha habido una mujer asesinada. No es que en verano haya más asesinatos. Os recomendamos el estudio de Aurora Genovés, que es un estudio sobre las muertes por violencia de género, que se hace, es un estudio muy concreto. Estuvo aquí explicando la Aurora. Exactamente, muy preciso, y que os podéis descargar, que está en internet. Y en ese estudio, que abarca 10 años, de 2005 a 2015, contabilizando los asesinatos por meses, en julio y agosto ha habido 9 asesinatos. Es decir, 9 asesinatos en julio y 9 julio y agosto, sí. En julio 9 y en agosto 9. Y el resto de los meses es cuando hay más asesinatos. Entonces, aprovechamos para decir, ahora que estamos en verano, que no es que en verano ocurran más asesinatos, sino que los medios hacen más difusión de esos asesinatos. Porque para, hay menos noticias. Exactamente, hay menos noticias para ocupar más agenda mediática, ¿no? Entonces, es verdad que eso también es una cosa que, ya que has nombrado el verano, pues es importante resaltar. La situación hoy en día, si es llamativa, al menos los hombres estamos realmente preocupados y estamos concienciándonos y participando de este cambio. ¿Falta más por parte nuestra? Pues siempre toda ayuda y toda colaboración será poca. Yo creo que el papel fundamental de los hombres, y como opinión personal, ¿no?, tiene que ser con los iguales. Llegar a esos espacios donde las mujeres no podemos llegar, ¿no?, en ese grupo de iguales, en ese ámbito tan masculinizado, ¿no?, y tener allí vuestra voz como hombres feministas, ¿no? Y ese creo que es el papel más fundamental, ¿no? ¿Y tú qué esperas de todo esto, como patro? ¿Cuál debe ser nuestra reacción o nuestra participación? ¿Te refieres a la participación de los hombres? La verdad es que desde que empezamos la plataforma se está viendo más, cuando hacemos alguna concentración, las manifestaciones, pues cada vez vienen más hombres y están concienciados. Pero es lo que ha dicho Elena, que nosotras hay muchos sitios que no podemos entrar, que no podemos alcanzar, y entonces ahí es donde ustedes os tenéis que apoyar, bueno, y el que tenga, pues más, que sea más feminista y que tenga más cosas en cambiar la situación que tenemos, pues hacérselo ver a los demás. El pacto de Estado que bueno, se trabajó en la era Rajoy y ahora con Pedro Sánchez, ¿qué está cambiando en ese sentido, tanto en el pacto de Estado como en las medidas que están incorporando, ¿no? Pues bueno, se está incorporando, ha salido la noticia, ¿no?, de cambiar lo del Código Penal, lo de considerar pues el sí explícito ante las violaciones, que no dé lugar a las interpretaciones de los jueces en estos casos. Que bueno, eso más que nada es por las reivindicaciones feministas y lo que ha surgido a partir de la manada, ¿no? Y bueno, responden a las demandas, ¿no?, como ya he dicho. Respecto al pacto de Estado, todavía estamos esperando la implementación de las medidas, ¿no?, de ese gran pacto que bueno, acogimos como una gran, pues bueno, estábamos contentas, pero que tal como es suficiente. Exactamente, no es suficiente porque ya llevamos una ley integral. Es que la ley integral es buena. Lo que pasa es que si no le dan los recursos, no puede funcionar. Evidentemente no todo es dinero. Es importante la prevención, la educación, la concienciación, que son tareas también que se tienen que tomar. Y que también otra de las medidas es que al ayuntamiento le han dado las competencias en materia de igualdad, ¿no?, que es otra de los avances. Pero es verdad que para la hora de proteger y de dotar de formación a los profesionales, y todo eso necesita de recursos. Y si no contamos con esos recursos, ¿cómo vamos a avanzar, no? No me sirves, no me grites, que vos no me conocés. Yo me he visto pa' mí misma, no para que me acosés. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, pero tú piropa cosa. Asquerosa las miradas, me siento insegura. No ande sola, me dicen, caminando por calles oscuras. Soy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, me hice la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hace sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión abierta no se queda sin respuesta. No me excuso si te irrita lo que pienso. Día a día el abuso se nos va volviendo intenso. Se justifican violaciones por la ropa que usamos. Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos. Esto va para los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación, gritando vulgaridades. Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina. Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy me sé la rebeldía en el ropero, filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy la verdad se prende como incienso. Hoy decidimos romper el silencio. Hoy me sé la rebeldía en el ropero, filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente para poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami, se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta, no se queda sin respuesta. Somos lindas, somos listas, somos todas feministas. Cada una elige su ropa y elige quién la... La música está jugando un papel importante, está dando un impulso a esa concienciación de respeto a la mujer en todos los sentidos. Sí, como dice... Como la canción está indicando, ¿no? Como dice el grupo Mafalda, digan lo que digan, la música lucha. Así que, efectivamente, a través de la música... podemos concienciar y concienciamos. Efectivamente, me encargué de buscar un listado de música feminista y había unas canciones que tú no las escuchas, pero que tiene una letra y una energía de empoderamiento y de reivindicación y de denuncia que ni mucho menos la habíamos escuchado, ¿no? Hombre, como esta ahí que hemos vais escuchado. A tener una oportunidad cuando tengáis vuestro programa aquí en la radio, ¿no? Hombre, efectivamente. De poner de vuestra música. ya la tenemos la lista. Ah, vale, tenemos la lista, ahora falta el programa, ¿no? Exactamente. Bueno. Noticias, ¿tú tenías noticias para darme, no? Sí, hay un montón. Bueno, a ver, empezamos con una que nos enteramos de el Prenda, uno de los agresores, ¿no? De los violadores de la manada. En Facebook sacaron una página del club de fan del Prenda. Las feministas nos enteramos y empezamos a denunciar la página. ¿Qué pasó? Que Facebook te respondía diciendo que la página podía seguir en curso porque no infringía las normas comunitarias de Facebook. Nos metimos como plataforma en las normas comunitarias de Facebook y argumentamos el por qué si estaba incumpliendo las normas comunitarias. Es más, una de las normas comunitarias que hay es que se prohíbe la creación de páginas que apoyen a personas o grupos de personas que hayan cometido actos delincuentes. Entonces, esa argumentación era la más simple y la que más se tenía que regir. Evidentemente, al poco tiempo cerraron la página. ¿Pero qué ha pasado? Que han creado otra nueva página del club de fan del Prenda. Así que otra vez estamos denunciando. Así que decimos desde aquí que denunciéis. Tenemos un argumentario realizado de la plataforma para que se mande y que denunciemos esta página, puesto que está incumpliendo las normas comunitarias y hacen posicionar a Facebook, ¿no?, de la cultura de violación que esto supone. Oye, Néstor, esto es increíble, ¿no? La verdad que sí. Yo lo vi en las noticias, ¿no?, en un telediario, no sé cuál, y la verdad que me impactó, pero afortunadamente la lucha feminista, que es incansable, que lo estamos viendo aquí con dos compañeras, con Patro y Elena, puede cambiar esa realidad y está cambiándola, ¿no? Sí. Y eso es fundamental. ¿Y cómo cambia la plataforma cordobesa contra la violencia de género la realidad en esta ciudad? Bueno, y también estás implicada en otras plataformas, ¿no?, a otro nivel. ¿Cómo cambia esa realidad? ¿Qué hace la plataforma para cambiar la realidad que está viviendo la mujer, ¿no?, en cuanto a violencia? Pues la plataforma, vamos por los institutos, lo que se debería de hacer en los institutos, que tendría que ser continuo, ¿no? Pues como hay algunos, sí, hay algunos, dos, por ejemplo, me parece a mí que llevan una... Están todo el curso. Sí, que están durante todo el curso. Y si no, pues la plataforma. Hacemos también concentraciones todos los 25 de cada mes. Antes se hacía, estamos constantemente haciendo y haciéndole ver a la ciudadanía pues que es un problema grave, que esto tiene que cambiar Y como tú has dicho, pues en las diferentes plataformas y en los colectivos que estamos, pues la misma política que lleva la plataforma, pues la hacemos en los colectivos. Y una cosa que me ha llamado la atención de la canción que ha puesto antes, pues ayer oí una noticia, porque como dice la canción, que nos gustaría ir tranquilas a la casa, a la hora, bueno, y libres, ¿no? Pues me llamó mucho la atención una noticia de ayer. Lo que pasa es que la cogí ya terminando la noticia y la hemos estado buscando y no la hemos encontrado. Que me parece a mí que era por el País Vasco, en la fiesta de un pueblo, pues se han ofrecido hombres para ir escoltando a las chavalas y a las mujeres que quieran regresar a su casa a cierta hora, lo mismo que lo hacen los chicos, ¿no? Pues escoltándolas para que vayan seguras. Entonces, es terrible eso, ¿no? Ahora es que nosotras queremos y como ha dicho la canción, a la hora que sea, ¿no? Y que y ponernos lo que nos dé la gana y que no tengamos que estar siempre. ¿Qué piensas de esa medida, Elena? Pues por una parte muestra la realidad que vivimos, que es cierto que no podemos tener esa libertad en las calles de volver sola o volver sin miedo. Podemos volver solas, pero no volver sin miedo. Y otra es que hay que hacer un análisis de poniendo guardaespaldas se arregla la situación. Hay un guardaespaldas para cada mujer que quiera volver sola a casa. Hay que incidir más allá, ¿no? Ver qué es lo que está fallando o qué otras medidas. Por ejemplo, dijeron, hay que poner guardaespaldas a los hombres, ¿no? Para que no hagan nada, a lo mejor, ¿no? Pues, bueno, hay opiniones de todo, ¿no? Entonces, guardaespaldas con hombre y con una tijera esta de podar. Exactamente. Es que entonces ya nos vemos en la situación bien, ¿eh? De... O también te pones a pensar que cómo se coarta la libertad, ¿no? Llevando un guardaespaldas también te sientes, no sé, es una medida confusa en cierta manera. La juventud, hace poco día estuve hablando de unas jóvenes, unas chicas fantásticas, y ya tienen conciencia. Yo creo que la clave está en la educación, más que estas medidas que ayudarán mucho, pero que en definitiva reflejan la inconsciencia que hay respecto al respeto de las mujeres, ¿no? Sería eso. Efectivamente. Educación. Es importante educar en las relaciones con respeto y va muy en la línea en lo del consentimiento, ¿no? Ante las violaciones del sí explícito y claro, es que el sí de las mujeres siempre ha estado en boca de otros. Los otros son los que no han dicho qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo podemos hacer, ¿no? Cuando la mujer decía no, eso ya era revolución. Entonces, todo ese cuestionamiento, y que viene expresado en un artículo que he leído, es lo que a nosotras nos hace ponernos las manos en la cabeza de manera de todo esto estar provocando tal revuelo. Es decir, la condición nuestra expresa de nuestra voluntad, de decir que yo hago lo que quiero, de expresar nuestra voluntad, eso está marcando revuelo en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hasta ahora, no? Como para que ahora nos llevamos la cabeza exigiendo ese derecho, ¿no? Entonces, pero la realidad siempre supera a cualquier acción gubernamental y eso es bueno, ¿no? Eso sí. Es lo que cambia, eso es lo que cambia realmente. Efectivamente. En fin, creo que tendremos que seguir hablando muchas veces y ojalá que el colectivo de chicas pueda tener su programa, colectivo de mujeres, y puedan difundir todas estas dar toda esta explicación y al menos despertar en la curiosidad en todos para que tengamos que modificar actitudes y formas de comportamiento respecto a las mujeres. Así que gracias por venir. Y si Ale nos permite hacer una pequeña agenda. Por favor. Pues mira, este mes, como ha dicho la compañera, vamos barrio por barrio concienciando, haciendo concentraciones contra la violencia machista, denunciando las noticias que nos encontramos cada mes. Sí. Y este mes nos vamos a concentrar en el Boulevard Gran Capitán el día 25, en el Boulevard Gran Capitán el día 25 a las 9. Uh-huh. ¿Vale? Es una concentración de la noche, ¿eh? Mañana sí, no. Sí, de la noche. Muy temprano. Para concentrarnos contra las violencias machistas y denunciar todas estas noticias que van ocurriendo y, bueno, expresando la posición de la plataforma ante esto, ¿no? También se nos presenta una agenda que, bueno, nos gustaría hacerla llegar para que reservéis la fecha. Y es que, dada todo lo que ha provocado la sentencia de la manada, vamos a hacer una jornada, ni tú ni yo, nosotras, una mirada feminista a la justicia patriarcal. Vamos a invitar a juristas, vamos a hablar sobre el tema, y eso lo vamos a celebrar 19 y 20 de octubre en el Centro de Educación de Profesorado, en la calle Doña Berenguela. Del 5 al 9 de noviembre vamos a hacer la izada de bandera en el ayuntamiento. Del 2 al 16 de noviembre en la mesa informativa. Y el 15 de noviembre vamos a hacer una acción que es rodear la ciudad de la justicia. Todo esto va a estar enmarcado porque ha sido una demanda bastante potente. El 17 de noviembre vamos a hacer la marcha en bici. Y el 25 de noviembre es cuando va a ser la manifestación este año. Todas estas actividades las hemos mandado por correo, estamos informando en las redes y demás, pero que si alguien quiere tener más información acerca de estas actividades, pues que se ponga en contacto por el correo a través de la plataforma cordobesa@gmail.com, que toda fuerza es poca y tenemos cada vez más energía. De todas maneras, en septiembre y en octubre vendrá Patro y Helen a contarnos cuál es la actividad que se van a desarrollar en estos meses, porque yo creo que en agosto mucha gente se va a olvidar de las cosas porque coge un ratito de verano, un ratito de vacaciones, y parece que las vacaciones ayudan a olvidar. Pero mira, yo siempre que escucho la radio tengo la agenda cerca. Así que de las personas que hayan escuchado, pues que tomen boli y papel y apuntar que esas agendas ya están ocupadas y que nos esperamos para en estos encuentros. Y además este podcast se va a repetir muchas veces, con lo cual la gente pueda tomar nota de las actividades. Pues Patro, muchas gracias por venir esta mañana. Elena Vega, muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Inés, no te vayas, por favor, no que voy, nos no queda voy, hasta me la queda. Una. Gracias. Venga,